agradecerle la invitación y también el recibimiento que tuvimos. Con todos los que trabajo en el Instituto Nacional de Colonización, que para quienes no lo conocen, es un ente autónomo que posee y administra tierras del Estado uruguayo. Este, se funda en 1948 a través de una ley, la 11.029, y es una organización pública de referencia en el país en materia de acceso a la tierra. Este, tiene una política social dirigida a trabajadores y trabajadoras rurales, que lo que implica es, o lo que busca, digamos, es la erradicación de las familias en el medio rural, mejorar su calidad de vida, su producción, tanto en escala, en capital, y también el acceso a grupos de colonos a la tierra. En 2005 hay un fortalecimiento de la institución y de su accionar en el territorio que tiene que ver con un proceso de innovación, con importantes cambios en lo que es la estructura institucional, este, en cuanto a cambiar un poco el eje de lo que es la población beneficiaria y el accionar en el territorio. Un momento clave en este sentido es la política de acceso a la tierra colectiva, ¿no? Que si bien está previsto en la ley desde su fundación, que preveía cooperativas y varias formas de organización de las colonias, en el 2005 se prioriza el acceso colectivo a la tierra y se crea en el 2009 el Departamento de Experiencias Asociativas, ¿no? Ven como fue un proceso donde cuando se fue como anclando en la institución la idea del acceso colectivo, y en el 2009 con la creación del Departamento de Experiencias Asociativas es donde, bueno, se conforma un equipo interdisciplinario que lo que busca es actuar en el territorio de manera de acompañar los procesos de los grupos, digamos, de conformación de las colonias, los procesos colectivos, que bueno, ya se los contaré un poco más adelante, y también de pensar un poco qué es esto de la política de acceso colectiva, pensar en los procesos, en qué escenario se dan, cómo podemos revisar las prácticas que se implementan. Y bueno, en el 2018, recientemente, en febrero, se crea el Departamento de Seguimiento y Evaluación de los Procesos Colonizadores, lo cual de alguna manera fortalece la apuesta del Instituto hacia la priorización y la sistematización de las experiencias y también de la evaluación de los programas que viene desarrollando, ¿no? El objetivo de la presentación, tal cual como se solicitó en las pautas, digamos, era compartir una reflexión a partir de una experiencia. Entonces, yo en realidad lo primero que hice fue pensar en bueno, cómo me imaginaba esto, y les traje el mismo esquema con el que me lo imaginé. Nosotros trabajamos mucho con los grupos, ¿no? Que los grupos tienen integrantes, tienen familias y vínculos en el territorio. Muchas veces nos centramos en el día a día en cómo pensamos ese trabajo con los grupos. Pero en realidad, cuando contamos la experiencia, tenemos a la política pública de acceso a la tierra, al sistema institucional donde se inscriben los colectivos, la intervención, ¿no? Que es un poco más que este equipo interdisciplinario que trabaja, y también lo intergrupal, que ya veremos que es una modalidad que se ha creado, se ha pensado en el marco de las colonias, ¿no? Que muchas veces es otra dimensión de lo grupal, ¿no? Tenemos lo intragrupal, donde tenemos esa relación familia-grupo, grupo-grupo, y a su vez interna, y a su vez a lo externa, ¿no? El grupo con otros grupos. Igual hoy no me voy a centrar en lo intragrupal, que es todo un capítulo, simplemente la idea era compartir aprendizajes a partir de esta experiencia de trabajo con un grupo concreto. 5 años estuve trabajando con este grupo y 10 años trabajando casi con los grupos de colonos en colonización. Y la idea es, elaborar nuevas ideas y conocimientos acerca de la experiencia para mayor comprensión de lo que hacemos y también para revisar las prácticas que llevamos adelante. En particular, en el proceso de seguimiento y evaluación, nos surgen varias preguntas y bueno, traje 2 preguntas que nos hacemos. y tiene que ver con esto, ¿por qué los momentos promueven, potencian y sostienen los procesos colectivos? ¿Y cuáles son las posibilidades de sostenibilidad y de replicabilidad de los procesos? Para ello es que traemos una experiencia del grupo Unión de Ganaderos del Perdido y la pensamos, o sea, la idea es compartirla a través de algunos ejes de análisis que nos ayudan a ver un poco todos estos elementos que les traigo. Pero bueno, el foco está puesto en la política pública, en la intervención vista también como un proceso de aprendizaje y en las potencialidades y dificultades que emergen de los procesos de trabajo, ¿no? Valorando también la percepción del grupo y de sus familias y la mirada institucional. Creemos que, bueno, que la construcción de este escenario echa luz al análisis acerca del rol que juega la intervención y el sistema institucional en este proceso y cómo contribuye o obstaculiza el desarrollo y la sostenibilidad de lo productivo y lo asociativo. A modo de contexto, menciono muchas cosas que quizás no tienen detrás una definición que ustedes entiendan de lo que estoy hablando, entonces simplemente les traigo esto. Los emprendimientos asociativos actualmente son 209 en el instituto. Les traigo emprendimientos de dos modalidades. Nosotros hacemos una clasificación de los grupos, como les llamamos, en tres modalidades asociativas, ¿no? Eso como para organizar el universo de trabajo que tenemos. En realidad los diferenciamos en lo que es modalidad asociativa directa, que implica que tienen tierra en forma colectiva y tienen capital colectivo y a su vez trabajan directamente sus integrantes. Modalidad asociativa indirecta es que comparten en forma colectiva la tierra, pueden compartir alguna forma de capital, pero en realidad no trabajan directamente sus integrantes, sino lo que hace el grupo es venderles un servicio, acceden a un servicio a través del campo, ¿no? Capaz que los campos de recría son el mejor ejemplo como para entenderlo. Y en realidad estos dos suman 192 emprendimientos y los otros 17 que aparecen ahí son otras modalidades asociativas que no son productivas, ¿verdad? Otros grupos que no están vinculados a la producción, pero están integrados por integrantes de las familias de colonos y colonas. En total suman 88.000 hectáreas, se beneficia a más de 2.000 personas y en estas modalidades asociativas y en diferentes modelos socioproductivos, que tiene que ver con esto de hay diferentes tipos de colonias, ¿no? O sea, no sé si ustedes conocen alguna colonia, pero hay variedad de ejemplos. En general, desde el 2005 se prioriza que todas tengan componentes asociativos. Puede ser, por ejemplo, 11 familias que se les asigna una fracción en forma familiar, pero a su vez comparten un campo de apoyo y a su vez comparten salas de ordeña, ¿no? Esa es una colonia que tiene diferentes componentes asociativos. O para pensar en la ganadería, que es lo que nos convoca, es pensar una fracción adjudicada a un grupo y a su vez que en esa colonia haya varias fracciones adjudicadas, cada fracción a un grupo, y a su vez haya una fracción colectiva, ¿tá? Y eso es lo intergrupal, donde todos los grupos de alguna manera tienen que o utilizar esa fracción donde está la infraestructura para el manejo del ganado o sea un campo de apoyo a la producción de en esas fracciones adjudicadas a nivel grupal. ¿Se entiende? Por ahí. Después, en realidad, contarles que cuando hablamos de grupos, la política pública lo que aspira es promover la organización del trabajo y la gestión colectiva de los recursos como estrategia para insertar en el mercado aquellos sectores de la población más vulnerables, ¿no? El acceso a la tierra es visto como una herramienta que facilita que trabajadores y trabajadoras rurales con escaso capital puedan tener mayor seguridad de tenencia, mayor escala, la oportunidad de mejorar capacidades productivas, comerciales, sociales. Y en realidad también lo que hace es insertar a los grupos en redes sociales del territorio, tanto productivas como sociales, ¿no? Y el acceso a otros recursos, servicios, pueden ser maquinaria, capacitación, asistencia técnica, fuente de financiación. Otro componente que les quería nombrar es el sistema institucional, que que tampoco me voy a detener mucho, pero es importante que cuando, sepan que cuando un grupo es adjudicatario de tierra de colonización, el primer escalón es el contrato, ¿verdad? Es el primer vínculo que tiene el grupo con la institución. Después vienen las normas de funcionamiento, ¿no? Se inscriben en un sistema donde se destaca el Instituto de Colonización por sus normas de funcionamiento, porque históricamente ha sido como un ente fiscalizador y que justamente lo que trata esta política es cambiar un poco el foco hacia promover el desarrollo y otras prácticas. Pero sí, tenemos algunas normas de funcionamiento para desarrollar en los campos de colonización. Y otro componente que traía es la asistencia técnica. Respecto a la metodología, puse ahí caja de herramientas. Esto es un concepto, bueno, bastante trabajado, Foucault, Deleuze, que viene como de la idea de no pensar un sistema teórico, sino pensar que tenemos herramientas, instrumentos que nos habilitan a pensar en situación. Y en realidad, cuando trabajamos con los grupos, si bien hay criterios y lineamientos generales para uniformes compartidos, en realidad lo que tratamos es de aplicarlos según las situaciones particulares que se nos presentan. Y ahora voy al caso. La idea es presentarles a la Unión Ganadera del Perdido. Ellos me pidieron que traiga esta diapo. Y no dije, no pudieron venir en realidad por problemas logísticos míos, pero también por situaciones complicadas de ellos de estos momentos. Pero bueno, me pasaron esta diapo como que los representa. Es un grupo de ganaderos arrendatarios de una fracción de la colonia La Redota, que está ubicada a 5 kilómetros de la localidad de Cardona, en el departamento de Soriano. Surge a partir del 2012 para acceder a la tierra, o sea, frente a un llamado de colonización, es que se conforma el grupo. La principal motivación era dejar de pastorear en la calle. Está integrada por 9 varones que son todos asalariados de emprendimientos, de establecimientos rurales de la zona, de Cuchilla del Perdido, excepto uno que vende servicios de maquinaria, los demás son todos asalariados, entre 30 y 75 años. Explotan 170 hectáreas, el principal uso del campo es pastoril, con destino a la producción de carne, 100 hectáreas de campo natural y 70 hectáreas con monocultivo agrícola y otros mejoramientos. Actualmente tienen 33 unidades ganaderas en forma colectiva y 10 unidades ganaderas por integrante. Este grupo entra dentro de las modalidades asociativas directas que hoy les traía. Ahí hay un mapita chiquito, pero bueno, como para que ubiquen lo que es el grupo y también la colonia, ¿no? O sea, 3 fracciones grupales y una fracción colectiva. En realidad, la idea es contarles un poco el grupo a través de algunos ejes de análisis que para nosotros funcionan como organizadores grupales. En realidad, no siempre que hay un grupo hay grupalidad, y entendemos que este grupo, a través de estos organizadores grupales, tomando algunas ideas de Ana María Fernández y teóricos de lo que es lo grupal, pensamos que nos ordenan los acontecimientos para generar esta conducta grupal, que podemos decir que son los siguientes. Uno de ellos es rodeo colectivo. Cuando entro en el campo había una disparidad y diversidad de categorías del rodeo inicial, manejado en forma individual, apegado a las propias racionalidades y prácticas que fue generando tensiones y conflictos de intereses entre los integrantes, lo cual iba impactando negativamente en la planificación productiva del campo, en la toma de decisiones. Para ellos, el poder acceder a un rodeo colectivo significó mejorar sus prácticas, tanto lo que es manejo del campo, la organización del trabajo, el pensarse como grupo. Lo hicieron a través de un crédito que les dio colonización de ganado, lo cual también implicó una competencia en un momento, conflicto y tensión en cuanto a los integrantes que tuvieron que sacar ganado como para que el grupo fuera como un socio más del campo. Pero bueno, la discusión fue interesante y lo traemos acá como un elemento clave. el tema de la incorporación de tecnología también. Era un grupo que tenía tres potreros, la división del campo le permitió con una tecnología de bajo costo trabajarlo mejor, aumentar su capacidad productiva. La adquisición de maquinaria, era un grupo que no tenía maquinaria y en realidad, gracias a los proyectos, que también lo traigo como un punto importante, pudieron acceder a maquinaria e inversiones. Fueron primero PFI, proyecto de fortalecimiento institucional a partir del Ministerio de Ganadería, y ahora están con otro proyecto más integrado, un grupo que eso los ayudó a organizarse, a tener una estructura de funcionamiento, ponerse plazos, trabajar con esa organización. La asistencia técnica, que también estuvo vinculada a esos proyectos, pero también a través de colonización de carácter interdisciplinaria, también fomentó un poco el cuestionamiento sobre lo grupal, ¿no? Problematizar cuáles eran las prioridades, los roles, las responsabilidades, la dinámica de funcionamiento, cómo llegar a acuerdos. Un elemento clave para ellos es el reglamento. Ellos hicieron un reglamento en proceso de conformación como grupo e incluso anecdótico, ¿no? Que nosotros les decimos, los reglamentos son muy importantes, nosotros trabajamos con el reglamento como una parte de la formalización, pero se evalúan, ¿no? Lo importante es evaluarlos, y ellos en realidad no lo quieren evaluar, es como una carta sagrada que no se toca, si se evalúa y se cambia ya pierde como su... Y nosotros decimos, pero también es importante evaluarlo, ¿no? En esas discusiones interesantes, pero forman parte del grupo. Participan en espacios, que eso también nos parece muy interesante, como el grupo al participar en espacios logra presentarse a otros, pensar sus prácticas, pensar su forma de trabajo, y voy rápido porque me queda poco tiempo, pero lo dejo por ahí. Un minuto nada más, el tema de las dificultades, y tanto del grupo como de la política pública, ¿no? En cuanto al grupo, dificultades de los perfiles que impactó sobre las inversiones, organización del trabajo y la dedicación del tiempo. Si bien pensábamos eran todos asalariados, eso no significaba que fueran todos iguales y que todos tenían la misma capacidad para poder destinarle tiempo al trabajo, fuera de su trabajo, digamos, a este trabajo con el grupo, con la organización, que tuvieran, algunos dependían solamente de su sueldo como para invertir en el campo. Ahí hubo una tensión de las lógicas propias de ellos que condicionó el arranque. Un fuerte liderazgo que también a veces dificulta la participación, la toma de decisiones, y a veces habilita y es catalizador también de lo grupal. Desigualdad de género y generación propias del medio rural uruguayo, que como lo ven en las fotos, queda bien claro, el grupo está integrado por 9 varones, y el lugar de la participación de las familias y los jóvenes es muy difícil. Y dificultad de la política pública. La situación inicial del predio, como tantas veces, le damos un predio pelado, con un alambrado perimetral malo y mil dificultades para que el grupo asuma. A su vez de trabajar como grupo, tener que resolver cómo va a ser el alambrado y cómo va a gestionar un montón de situaciones. El modelo socioproductivo, esto que está muy bueno, tenemos varios grupos y varios niveles de lo grupal, intergrupal, intragrupal, eso lo tiene que manejar la gente y muchas veces se hace muy pesado. Y el relacionamiento, justamente, se hace muy pesado por lo que tiene que ver con el relacionamiento intergrupal y por las características del propio modelo que se planteó. Las valoraciones las dejo un poco y en realidad brevemente algunas lecciones que se aprenden de las prácticas que tienen que ver con esto. Existen organizadores grupales, a nuestro modo de ver, que potencian la generación de la conducta grupal y promueven la grupalidad, haciendo lazo entre las subjetividades y también entre lo productivo y lo asociativo, que son un poco los que les traía hoy, y son cosas que nosotros desde colonización incentivamos y promovemos. En lugar de los proyectos como fuentes de inversión, incorporación de tecnología, de capital, de infraestructura, pero también como modo de organizar el trabajo, establecer horizontes, aportar a la construcción del sujeto colectivo, establecer vínculos en el territorio con otras instituciones, de contribuir a instituir al grupo. El rol de la asistencia técnica con énfasis en el abordaje social grupal, atendiendo a la formalización, también a trabajar esta tensión entre lo singular y lo colectivo, muchas veces los conflictos redundan en cambios de integración. La dinámica de cambio de integración es por no poder muchas veces manejar los conflictos a la interna y van cambiando la gente de los grupos como si nada. Las lógicas institucionales versus las lógicas colectivas, ¿no? Lo que yo le pido de la institución y lo que los grupos pueden manejar. El tema es central establecer la relevancia de lo asociativo. La política pública promueve lo asociativo, pero bueno, después hay que decir por qué y argumentarlo, fundamentarlo y demostrar su pertinencia y que ellos también asuman la pertenencia como grupo y como trabajo colectivo. La intercooperación es algo que debemos fomentar como institución, porque bueno, en ese intercambio de experiencias se fomenta esto, la identidad del grupo, la revisión de sus prácticas, pensar en lo que hacen y cómo lo hacen. También mayor participación de los grupos en los espacios de planificación de la colonización. Muchas veces están muy desvinculados, la mayoría de las veces. Lo que la política pública diseña como modelos socioproductivos y la realidad de los colectivos que después selecciona. Ahí las mesas de desarrollo muchas veces juegan un rol de que los proyectos pasan por las mesas de desarrollo rural y ahí la gente tiene hay algún nivel de intercambio, pero bueno, se debería como poder formalizar esos procedimientos, esos espacios de intercambio para que después no pongamos... La gente no quiere rehén de diseños muy buenos, pero muy alejados de la realidad de las personas. Y por último, la promoción de la actividad primaria con énfasis en la población de mujeres y jóvenes, donde predominan las actividades complementarias, y de la participación y toma de decisiones de los procesos productivos y asociativos. Lo que decía hoy, se mantienen las desigualdades, y no obstante se identifican cosas que desde la política pública y desde la asistencia técnica podríamos tener un rol como para jugar ahí y aportar.